Hola, somos Esteban, Daruel, Luna, Aitana y Margua y vamos a dedicar unos minutos a conocer mejor el comercio justo. El comercio justo es un movimiento internacional que lucha por una mayor justicia global en lo económico, social, humano y medioambiental. Para ello, ha desarrollado un modelo comercial que protege los derechos humanos y el medio ambiente. Todas las organizaciones que pertenecen a este movimiento deben cumplir los 10 principios del comercio justo, que podemos resumir en estos tres bloques. Respeto a los derechos humanos laborales y sociales. Es decir, salarios dignos, condiciones laborales adecuadas y seguras. Lucha contra la explotación infantil y igualdad de género. Prácticas justas. Esto significa relaciones comerciales estables, libertad sindical, democracia en la toma de decisiones. Protección del medio ambiente. A través de técnicas de producción ecológicas y respetuosas con la naturaleza y los seres vivos. Entrevistamos a Serafín Ventura, técnico de comercio justo de Caritas Huesca. Hola Serafín, bienvenido. Hola. ¿Nos puedes indicar dónde tenéis la tienda de comercio justo? Pues la tienda aquí en Huesca la tenemos en la calle Cuatro Reyes, que es la que está al ladito del mercado, de la plaza del mercado, y ahí tenemos una pequeña tienda donde tenemos todos los productos. ¿Qué tipo de productos hay en la tienda? ¿De dónde vienen? Pues principalmente son las materias primas que importan de países de la zona del trópico, porque estamos hablando de cacao, de café, de la panela, que sería el azúcar de caña integral, y entonces claro, solamente se producen esas franjas por el tema del clima, el clima que necesitan. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de estos productos? Bueno, algunas de ellas las habéis dicho en la introducción, ¿no? Sobre todo lo más positivo que tienen estos productos es que respetan el medio ambiente y a las personas, ¿no? Lo mismo en la parte laboral que en otros temas, pues como no hay explotación infantil, hay igualdad en el trato de hombres y mujeres, etc., ¿no? Muchas de las que habéis dicho están incluidas en esa mejora, ¿no? En eso que supone de mejora. ¿Cómo reconocemos que un producto es de comercio justo? Pues normalmente hay una serie de sellos que están reconocidos por la Organización Mundial del Comercio Justo. Alguno de ellos es muy conocido, pero otros son menos, ¿no? Pero bueno, hay 3-4 sellos que son los que identifican esos productos. Y luego, aparte, cualquier otro sello de la cooperativa que los importa, pues también serviría. En la página de la Organización Mundial del Comercio Justo o de la Coordinadora Estatal, pues tenéis ahí todos los sellos que identifican esos productos. ¿Cuál es el perfil típico de clientes que acuden a la tienda? Pues la verdad es que es un perfil muy variado, o sea, tenemos desde gente muy mayor, gente muy joven. Lo que sí que es cierto es que normalmente es gente que está muy concienciada con el tema de la ecología o de los productos sanos y también que respetan los derechos humanos, ¿no? Así que se va incorporando mucha más gente joven, eso es una suerte. Y luego también a través de las charlas, cuando la gente conoce los productos o los puede incluso degustar, pues la verdad es que hay mucha gente que luego se incorpora a la compra de esos productos. Si pasamos por la tienda, ¿qué producto nos recomiendas? Bueno, pues principalmente supongo que he hablado del cacao, pero del cacao se hace el chocolate, con lo cual entiendo que hablando de chocolate todo el mundo estamos de acuerdo. Eso sí, recomiendo los porcentajes más altos. Luego en la charla tendremos oportunidad de hablarlo, pero porcentajes altos. Muchas gracias por venir y por resolver nuestras dudas y os animamos a que vayáis a su tienda. Gracias a vosotros y vosotras y sobre todo pues gracias por invitarme. Venga, bien.